Bienvenidas y bienvenides. Suena a partir de este momento. Desde abajo. Buenas, buenas, buenas noches. Estamos transmitiendo en vivo. En vivo desde Rivera, en vivo desde Uruguay. Y para comenzar este programa 11 desde abajo, quería regalarles este texto que habla sobre el presente. ¿Qué es el presente? El presente, una ilusión que se fuma cada instante, Es que cuando queremos decir, nombrar al presente, al terminar de hacerlo, este ya se convirtió en pasado. El presente siempre es pasado. El presente, un instante imperceptible, intangible, ingobernable, inexistente. ¿Qué es el presente? ¿O será tal vez algo que no se termina nunca? Algo omnipresente, algo infinito, que no se va, sino que se renueva, que no se pierde, sino que se alimenta, crece de forma inagotable. ¿Podemos pensar el presente como algo más allá, o más acá, o más allá de acá, y aún más a la vez de esas dos ideas contradictorias? Filosofar el presente, tratar de conocerlo mejor, de comprenderlo un poco más. Pero dejemos atrás la pregunta por la esencia, que parece que la filosofía de este modo es un ejercicio de pura masturbación intelectual, y traslademos la pregunta hacia el sentido. ¿Por qué pensar el presente? ¿Cuál es el aporte? ¿Qué nos brinda la reflexión sobre el mismo? ¿Es necesario? ¿Qué pasa si no lo hacemos? Acá sí se adelantan unas reflexiones un tanto más políticas, más sustanciosas, más dadoras de sentido. Es que la pregunta por el sentido tiene mucho sentido, y a la vez, muchos sentidos. Y en este caso, el sentido es aún más urgente porque se trata nada más ni nada menos que el sentido del presente. Y ahora, volvamos a la pregunta por la esencia, pero esta vez atravesada y cargada de la pregunta por el sentido, desde su lugar antropológico. ¿Qué somos en el presente? ¿Qué hacemos en él? ¿Al presente lo hacemos? ¿O es el presente quien nos hace? ¿Quién domina a quién? ¿Somos artesanas y artesanos que lo producen, o somos los modelos moldeados que lo reproducen? Hablar del presente nos interpela, nos pone un espejo de cuerpo entero delante para que nos analicemos, nos observemos en profundidad. El presente nos regala un compás imaginario para que dibujemos nuestro radio de existencia. Las personas con las que habitamos, las cosas que hacemos con ellas, los lugares que frecuentamos, las acciones que desarrollamos en ellos. El presente nos invita a pensar eso que las feministas nos enseñaron ya hace un tiempo, eso de que lo personal es político, porque somos producto de la cultura y de los sistemas de poder que organizan la existencia social y también subjetiva. Al darnos cuenta de esto, vemos que el presente nos trasciende. El radio no se hace afirmando la punta usada del compás en el ombligo personal, sino como mínimo en el ombligo de la ciudad o del país, o mejor, del continente o del mundo. Es que pensar en el presente nos invita a pensarnos como personas individuales, pero también y por sobre todo como sociedades, como existencias espacio-temporales de este presente de agua compartida, de este mundo de agua compartida. Entonces, hacer filosofía del presente es hacer sentir y pensar sentido situado en su contexto de existencia dentro de un escenario más grande que nos reúne, aunque lamentablemente no nos encuentre. El valor, pienso, y aquí

ya no cambias más. Y yo estoy cada vez más igual. Ya no sé qué hacer conmigo. Sonaba el cuarteto de Nos, banda uruguaya. Gente, muy pero muy buenas noches, estamos transmitiendo en vivo desde Santa Isabel, desde Rivera. Bienvenidas y bienvenidos a todas y todos los que se van conectando a la transmisión. Estamos acá, se escucha la voz de la Sol que anda por ahí gritando. Nada, es nuestro último programa del año, es el programa 11 desde abajo. La idea era poder hacer como un cierre de este proceso, invitando a sentipensar y reflexionar sobre el presente. Así que bueno, para quienes se conectan por primera vez, desde abajo es un programa de filosofía y de radio y de música conciencia, que ha tratado de sentipensar como diferentes cuestiones a lo largo de este trayecto, desde el amor, la filosofía, el patriarcado, el capitalismo, la heteronormatividad, entre otras cuestiones. Sonó recientemente, como decíamos, la Tabaré y el Cuarteto de Nos. Y podemos ir como adelantando algunas temáticas. Vamos a hablar del coronavirus, como hablamos recién, y vamos a seguir hablando, ¿no? Es decir, hablemos del coronavirus. Tengo como una confusión porque en realidad este programa iba a ser grabado y después reproducido, y en realidad lo que acabo de decir era parte de lo que había grabado, pero en este momento no lo estamos haciendo en vivo, no lo estamos grabando. Entonces, hablemos del coronavirus. El COVID-19 fue algo que nos sorprendió. No era algo que esperábamos, no, ninguno de nosotras y ni de nosotros estábamos preparados para esto. Y bueno, nos golpeó en la cara este virus y aquí estamos. Aquí estamos con 1.000.000 y más de 600.000 muertes en el mundo por coronavirus. Perdón. Hablamos además de más de 75 millones de personas contagiadas por coronavirus en el momento, en el mundo entero. O sea, no estamos hablando de algo superficial, sino de un problema pandémico global que nos compete a todas y a todos. Particularmente en nuestro país, si seguimos hablando de números, hablamos de 3.925 casos de COVID y de 105 muertes hasta el día de hoy. Hay 44 personas en cuidados intensivos en este momento en nuestro país. Hay 198 personas de Rivera que están atravesando el virus. Hay 137 personas de Santana do Livramento, lo que suma entre las dos unas 355 personas. No contábamos con esta situación al comenzar el año y es sin dudas como un problema que nos afecta a todas y a todos. Pero si empezamos a ponerle un poco de contenido filosófico a este problema, sin dudas el coronavirus nos despierta y nos alerta acerca de la fragilidad del ser humano. Y llamemos entonces al primer filósofo que nos va a acompañar en esta noche y que es el francés Blaise Pascal. Según Pascal, el ser humano es un ser miserable. Sí, así, tal cual, un ser miserable. Él utiliza una serie de metáforas antropológicas según las cuales dice que el ser humano es un punto ínfimo en el universo. es decir, algo insignificante, pequeñísimo, mínimo, un segundo en el tiempo cósmico. Si uno piensa más allá de lo espacial, si uno piensa lo temporal, de ese espacio infinito, ¿qué es la vida del ser humano? Nada. Un frágil junco, es decir, un pasto que puede doblegarse con absoluta facilidad. No hace falta demasiado esfuerzo para destruir la vida humana. Si lo pensamos en términos del presente, hace falta que Corea del Norte o que Estados Unidos apriete el botón rojo y volamos todos a la mierda. Es decir, la vida humana prende de un hilo. Somos miserables. Claro que sí. Ahora, ¿dónde está la dignidad del humano, según Pascal? En nuestra capacidad de pensar. En nuestro ser racional. Pero nada de emocionarse, porque según este autor, que además, como buen católico y buen cristiano, entiende que lo que nos aporta nuestra capacidad de razón es el reconocimiento de nuestra miseria. Es decir, lo que nos hace grandes es darnos cuenta de lo miserable que somos. Triste, sin duda. Por ahí anda Pascal diciendo de que, bueno, si lo que nos hace grande es la capacidad de pensar, hay una forma correcta de pensar. Y para pensar hay que buscar dentro de nuestro corazón aquello que nuestro creador albergó en nosotros para que seamos buenos humanos y humanas. O sea, no te pierdas en la mundanidad. Seguí el camino interior de tu corazón que Dios depositó para ti. Hay un destino predeterminado que uno debe buscar dentro de sí mismo. Pero tranqui, que por ahí anda otro filósofo alemán que agarra el martillo y te aplasta y se llama Nietzsche. ¿Qué dice Nietzsche? Nietzsche lo que dice es que ser es hacer lo que uno decida de sí mismo. Y no hay un destino predeterminado para nosotras y para nosotros. El miedo forma parte como de una conducta natural, antropológica, originaria, que nos permite como salvarnos de ciertas situaciones en las cuales el ser humano corre peligro. Pero eso no significa que el miedo sea sinónimo de abstinencia, ni mucho menos de sumisión. El miedo, en lo humano, como animal, como cualquier animal que siente miedo y se refugia, o se defiende, o escapa, o ataca, el miedo significa defensa de la vida. Sin embargo, en términos occidentales y mucho más en términos cristianos, el miedo significa adaptación. El miedo significa asumir que hay un ser superior que nos gobierna y entonces dictará lo mejor para nosotros y para nosotras. Nietzsche no nos dice que tenemos que hacerle caso a él. Nos dice que tenemos que hacernos casos a nosotros y a nosotras. Porque si no nos convertimos en corderos, porque si no seguimos reproduciendo esa educación que está basada además en la represión. ¿Qué vamos a hacer? ¿Reproducir o transformar? La educación occidental y cristiana represiva debilita al ser humano, le quita su voluntad de poder. Lo aleja de su condición animal de ser más. Para ser un ser humano hiperbóreo, que se aleja, que toma distancia, que se defiende a sí mismo y que construye su propio destino, que camina su propio laberinto, para eso hace falta alejarse de esos valores tradicionales, de esos valores occidentales y cristianos. ¿Qué camino elegimos seguir? ¿El del destino predeterminado de Nietzsche? Perdón, ¿el del destino predeterminado de Pascal? ¿O el del laberinto construido autónomamente en su recorrido de Nietzsche? Está bueno hacerse esta pregunta, porque ante el miedo hace falta pensar quién nos va a dar las respuestas, si el más allá o el más acá. Nietzsche nos invita a pensar. La pregunta es, ¿estamos dispuestas y dispuestos a pensar? Vayamos ahora a pensar el miedo desde un lugar literario, desde el aporte que nos hace un pensador uruguayo reconocido mundialmente. Hablamos de Eduardo Galeano en la voz de una mujer que nos dice sobre el miedo global. Los que trabajan tienen miedo de perder el trabajo. Los que no trabajan tienen miedo de no encontrar nunca trabajo. Quien no tiene miedo al hambre tiene miedo a la comida. Los automovilistas tienen miedo de caminar y los peatones tienen miedo de ser atropellados. La democracia tiene miedo de recordar y el lenguaje tiene miedo de decir. Los civiles tienen miedo a los militares. Los militares tienen miedo a la falta de armas. Las armas tienen miedo a la falta de guerras. Es el tiempo del miedo. Miedo de la mujer a la violencia del hombre y miedo del hombre a la mujer sin miedo. Miedo a los ladrones, miedo a la policía. Miedo a la puerta sin cerradura, al tiempo sin relojes, al niño sin televisión. Miedo a la noche sin pastillas para dormir y miedo al día sin pastillas para despertar. Miedo a la multitud, miedo a la soledad. Miedo a lo que fue y a lo que puede ser. Miedo de morir, miedo de vivir. Escuchábamos entonces el poema de Eduardo Galeano acerca de el miedo, interpretado por esta compañera. El miedo de vivir y el miedo de morir. Fuerte. Sí o qué. La planificación de ese trabajo ha sido como un tanto problemática. Hemos tenido unos problemas bastante profundos en cuanto a lo tecnológico. Así que sepan disculpar como estos intervalos innecesarios. Hablemos ahora de otro virus. De otro virus que va más allá del COVID y que es un virus que es anterior, presente y posterior al COVID-19. Hablamos del virus patriarcal. Porque el COVID genera muertes, pero el patriarcado ha generado muertes de forma incansable en todo su historial. Pensar al ser humano también es pensar al género. Es decir, ¿es lo mismo ser humano hombre que ser humano mujer? Sin duda que no. ¿Qué significa pensar el presente desde una perspectiva de género? Está bueno preguntarnos cuánto hemos avanzado en igualdad. ¿Qué tan dispuesto estamos incluso a deconstruir los mandatos culturales del género? Hay como un montón de preguntas que nos hace pensar este presente cuando salimos desde la universalidad del humano y pensamos lo humano desde una perspectiva de género. Hay un aporte bien interesante que es el aporte del feminismo comunitario. Las feministas comunitarias de la Via Yala, de Bolivia, de Guatemala, nos dicen que el cuerpo es nuestro primer territorio. ¿Qué significa esto de que el cuerpo sea nuestro primer territorio? Significa de que primero y antes que nada existimos porque tenemos un cuerpo. Mientras que la postura eurocéntrica occidental pondera, reivindica y exalta el lugar de la razón. Las compañeras feministas comunitarias nos invitan a pensar la prevalencia, la importancia, el valor y el lugar del cuerpo en la constitución del humano. Porque el cuerpo va a definir quiénes somos incluso antes de nuestra existencia. No es lo mismo nacer con una genitalidad femenina que nacer con una genitalidad masculina en el mundo en el que existimos. No es lo mismo nacer con un cuerpo afro que con un cuerpo caucásico. Es decir, el cuerpo va a definir no solamente cómo nos ven, sino cómo vamos a ser y a existir. Es fuerte, pero es cierto. Volviendo al aporte del feminismo comunitario, las compañeras nos invitan a pensar esta idea de lo masculino y de lo femenino, de ser hombre y ser mujer, como una paridad. Es decir, como una paridad recíproca. En donde hay un aporte mutuo y en donde no hay jerarquías de lo masculino sobre lo femenino. El feminismo comunitario nos invita a pensar a hombres y mujeres como pares políticos. ¿Por qué pares políticos? Porque son seres duales que deben ocupar el mismo lugar de poder. No deben haber jerarquías entre hombres y mujeres. Deben tener el mismo poder de decisión. Nos invitan a pensar como par político y no como par de género, porque asumir a los hombres y a las mujeres como par de género supone reconocer, entre comillas, reconocer diferencias, entre comillas, naturales, según las cuales los hombres están más capacitados para unas cosas y las mujeres para otras. Esto significa una desigualdad de género según la cual los hombres reciben privilegios y las mujeres reposan en sus cuerpos desigualdades. El hombre puede hacerse cargo de las tareas domésticas del mismo modo que la mujer puede hacerse cargo de las tareas o de los trabajos que suponen el uso de la fuerza física. Como ejemplo. Tampoco, dicen las feministas comunitarias, ser un par político supone ser un par sexoafectivo. Porque ser mujer no supone estar al lado de un hombre, y ser hombre no supone estar al lado de una mujer. Hombres y mujeres pueden vincularse sexoafectivamente con hombres o con mujeres. Y eso no determina roles. Por lo tanto, no hay un rol específicamente masculino como no hay un rol específicamente femenino. Y el amor no pasa

Sonaba Miss Bolivia y Jimena. Miss Bolivia y Jimena con Se Quema. Se Quema, Se Quema. Ha pasado por este programa, además, en Cuarteto de Nos. La Tabaré. No sé si pasó las pelotas, porque era la intención, pero creo que no la puse. Pero no importa. Sigamos. Pensemos ahora como algunos hechos que han movilizado la sociedad en este presente. Y sin duda, uno de ellos ha tenido que ver con la muerte, ¿no? Y la muerte específicamente de algunos referentes sociales y mundiales. Hablemos de Maradona, Diego Armando Maradona. Maradona viene a morir un 24 de noviembre. Nada más ni nada menos que... Perdón, un 25. Nada más ni nada menos que el día en que se recuerda el asesinato de las Minervas, ¿no? De Patricia, de María Teresa, de las Mirabal, en la República Dominicana. El Día Internacional contra la Erradicación de la Violencia contra la Mujer, que se celebra a partir de 1981, recordando a las dominicanas, y que a partir del 99 la ONU declara como un Día Mundial de Violencia, de Erradicación de Violencia contra las Mujeres. Es una invitación también como a los estados a hacer un balance sobre la situación de la violencia contra las mujeres en sus países, y es una oportunidad también del feminismo para denunciar situaciones de violencia. El COVID, como hablamos hace un rato, ha significado un escenario de extrema violencia para las mujeres. Y en Uruguay, 8 de cada 10 mujeres asumen haber sido violentadas, según una encuesta que se realizó. Y sin duda es que el problema de la violencia hacia las mujeres es un problema de toda la sociedad. Hay un número que uno puede llamar ante casos de violencia de género, ante casos de violencia hacia la mujer, que es el 0800 gratuito 4141. Repito, 0800-4141. Es gratis. Y es gratuito, obviamente. Maradona no solo murió en esta fecha, sino que además murió en la fecha en que murió Fidel Castro. Otro hombre revolucionario, histórico, en la Revolución Cubana. Maradona supo estar muy cercano a Fidel, ¿no? Como buen izquierdista y como buen contradictorio. Y hablando de contradicciones, Maradona ha tenido como muchas luces y muchas sombras. Por un lado, Maradona representa como esa capacidad de nacer del barro y salir del mismo, ¿no? Como una infancia marcada por la humildad, por la violencia capitalista que genera clases sociales desfavorecidas u oprimidas, mejor dicho. Maradona supo ser un astro mundial del fútbol, y esto no hay que negarlo. El tipo hacía lo que quería con la pelota, y la pelota prácticamente era como que se subordinaba a su cuerpo. Maradona supo adherir a la izquierda, supo apoyar a Evo, supo estar del lado de Maduro, supo estar del lado de la Revolución Cubana y contra el bloqueo, supo ser un referente en cuanto al apoyo por la aparición de las y los desaparecidos que tanto anhelan las abuelas y las madres de Plaza de Mayo en Argentina. pero Maradona también supo ser ese derroche voluptuoso del dinero, ¿no? Es decir, un ser que viene de la pobreza y que derrocha, que gasta incansablemente un montón de plata de forma innecesaria. Pero además un ser que supo reproducir a rajatabla la idea del macho argentino. Ese ser violento, ese ser que se lleva el mundo por delante, que deja hijos tirados por ahí. Maradona debutó a los 16 años en primera división, pero también supo de la cocaína y cayó en el flagelo de esta droga. Maradona supo ser un buen mujeriego y supo ser un macho violento con sus parejas. Esto nos invita a preguntar, ¿qué es lo que idolatramos? ¿El astro del fútbol? ¿O el sujeto violento y consumidor? Para el pobre parece que está bueno que se note que hay plata, ¿no? Entonces, como cuando naces en cuna de paja, es importante mostrar que tenés un montón de plata, que ahora gozás de un montón de privilegios que antes eran inaccesibles. No sé, no hay demasiado lío con eso, pero ¿qué pasa cuando, además de eso, sos un tipo que utiliza tu lugar de privilegio como hombre para violentar a otro ser que es una mujer? Y esto no le pasó con una sola pareja, le pasó con todas las parejas. ¿Y cómo se explica y cómo se argumenta desde la idolatría un ser que además abandona a sus hijos y los desconoce? Está todo bien con que Maradona se enfrentó a la FIFA, eligió un equipo poco reconocido en Italia cuando tuvo la oportunidad de brillar en el Barcelona. Pero eso es suficiente para apagar, para ocultar esta acción violenta y patriarcal que le permitió su lugar de varón en la sociedad. ¿Qué importan más, sus luces o sus sombras? Maradona nos invita a pensar desde el punto de vista de la economía en la enajenación y en la fetichización, porque es más importante el fútbol, es decir, es más importante la habilidad de un sujeto para patear un penal, para driblar o para tirar un tiro libre o dominar la pelota con cada parte de su cuerpo, que lo que hace con relación a otros. Es decir, ese fanatismo que generamos en el fútbol y en el futbolista trasciende al sujeto. Se vuelve un elemento de consumo. Se aliena. Es decir, lo que creamos como jugador, como profesional, lo terminamos idolatrando, lo terminamos eligiendo por fuera de las condiciones de existencia de ese jugador. Entonces nos importa más lo que hace con su dinero y con su talento que el sujeto en sí mismo. Esto es la alienación. Importarse más por lo creado humanamente, que incluso se trasciende más allá de lo humano y se vuelve algo ajeno a él. Todo niño sueña con ser Maradona. Todo pobre sueña con ser rico. Pero ser un futbolista prestigioso o ser alguien con mucha plata es una creación humana y social. Entonces, ahí es donde entra la alienación y la fetichización. Volvemos a algo importante sobre lo humano cuando es lo humano lo que lo crea. Así como Marx entendía que la mercancía creada por el trabajador o la trabajadora era algo inaccesible para este trabajador o trabajadora, esa idea de la fama, del éxito, es algo creado por nosotros y se vuelve ajeno a nosotros y a nosotras mismas. Y ni que hablar de la masculinidad, es decir, ¿de qué hombre hablamos cuando hablamos de Maradona? Hay un aporte bien interesante que hace Coral Herrera, una pensadora española, que dice: en vez de hacer otra guerra en torno a la figura de Maradona, hagamos algo más útil que ponernos a su favor o en su contra. Atrevámonos, a desmontar el mito para ayudar a los chicos a trabajar las masculinidades no violentas. Salgamos de ese lugar de idolatría, de lo futbolístico, y pensemos al ser humano Maradona como un hombre. Y pensemos qué ha hecho Maradona como hombre, y eduquemos a nuestros niños, a nuestros hijos y también a nuestras hijas, el lugar de la masculinidad. ¿Qué significa ser varón? ¿Significa eso que bien supo reproducir Maradona? Es decir, el éxito, el desprendimiento, la violencia. ¿O hay otras formas de ser varón? Interesante la pregunta que nos invita a pensar Coral Herrera. Interesante que nos propongamos también pensar esto con nuestras hijas y con nuestros hijos. A continuación, otra vida que se ha ido en este 2020 y que nos invita a seguir pensando. Antes de presentarlo, mejor vayamos a escucharlo. Por eso les pido, casi me atrevo a decir, les ruego, les pido de corazón, les ruego, que no se rindan, que no se rindan. No te rindas, no te rindas, no te rindas, no te rindas. No te rindas, aún estás a tiempo de alcanzar y comenzar de nuevo, de aceptar tus sombras, de enterrar tus miedos, liberar el lastre, retomar el vuelo. No te rindas, que la vida es eso, continuar el viaje, perseguir tus sueños, destrabar el tiempo, correr los escombros y destapar el cielo. No te rindas, por favor, no cedas. No te rindas, por favor, no cedas, aunque el frío queme, aunque el miedo muerda, aunque el sol se esconda y se calle el viento,

ojalá y que te vaya muy bonito. Escuchábamos a Chavela Vargas. Chavela Vargas, cantautora mexicana. Ojalá que te vaya bonito. Y escuchábamos antes a Tabaré Vázquez diciéndonos, perdón, que no te rindas. Sin dudas que, más allá de Maradona, otra de las muertes que nos ha marcado profundamente este 2020 ha sido la desaparición física de Tabaré Vázquez. Cuánto padecer de este sujeto, ¿no? Hay como mucho movimiento a la hora de pensar a Tabaré. Vamos a empezar por lo bonito, vamos a empezar como hablamos de Maradona, de las luces y las sombras. Empecemos por las luces. Tabaré fue un sujeto que nació nada más nada menos que en el barrio obrero de La Teja. Yo supe vivir en La Teja y puedo afirmar que es un barrio pobre, es un barrio de trabajadoras y trabajadores. El padre de Tabaré fue un trabajador de la refinería de ANCAP, que fue despedido por sus ideas, incluso fue detenido por las fuerzas policiales. Su abuelo fue un español que llegó a nuestro país y fue fundador del Club Atlético Progreso, club de fútbol de barrio de La Teja. Y además era anarquista, ¿no? Como, bueno, esto es importante destacarlo. Es decir, la infancia de Tabaré sin duda que fue una infancia humilde, una infancia de familia trabajadora. Incluso cuenta Tabaré de que el techo era un techo de lata que estaba sostenido por piedras para que no se volaran los días de tormenta. Tabaré no fue al colegio, Tabaré fue a la escuela pública y no fue a cualquier escuela pública, fue a la escuela yugoslavia. Y digo esto porque tuve la oportunidad de trabajar en la escuela yugoslavia. Hice una experiencia, digamos, por esta escuela, porque no llegué a cumplir un proceso completo, pero trabajé medio año en la escuela yugoslavia y puedo afirmar con absoluta seguridad que la población de la escuela yugoslavia son las familias pobres del Cerro y La Teja. Tabaré fue al liceo a USA un año, pero el resto del bachillerato fue al Liceo 11 del Cerro, una vez que fue inaugurado. O sea, toda su infancia y su adolescencia fue marcada por la precariedad, por el trabajo, por la familia laburante. Y hay como una experiencia, digamos, antecesora de su ser presidencial en Tabaré, que marca como el lugar del poder en ciertos espacios más populares, ¿no? Tabaré supo ser presidente del Club Arbolito de La Teja, supo ser secretario de los exalumnos de la Divina Providencia, a pesar, con 16 años, ojo, a pesar de que no era estudiante de la Divina Providencia. Tabaré fue empleado de almacén, fue vendedor de diarios, fue aprendiz de carpintero y vidriero. Tuvo la suerte de trabajar en una empresa, Carrao y compañía, en la administración y en el laboratorio, hasta que pudo como empezar a recibir un salario más digno que el resto de los trabajadores y trabajadoras. Una vez que terminó la secundaria, Tabaré estuvo casi 10 años sin estudiar. Y luego entró en la Facultad de Medicina. Se hizo oncólogo. Y esto No es menor, ¿no? Hay como una paradoja bastante interesante en la opción médica de Tabaré Vázquez. Tabaré como médico, fue oncólogo, como dije, hizo posgrados internacionales. Fue grado 5 de la Facultad de Medicina. Participó como miembro de la asociación de una clínica oncológica. Trabajó en la Asociación Española, en el Hospital Británico. Y ingresó por concurso en la dirección del Departamento de Radioterapia de la Institución Nacional de Oncología. Hasta que en 1996 renunció para dedicarse a la política. Supo ser, como dijimos, presidente del Club Progreso e incluso de la Liga Universitaria. Hay un antecedente, digamos, de Tabaré Vázquez en cuanto a su rol político y de poder. Tabaré se unió al Partido Socialista durante la dictadura, ¿no? Fue como, bueno, médico del Partido Socialista con el fin de, dentro de la dictadura, aportar al Partido Socialista. Fue integrante del Comité Central. Participó de la Comisión Pro Referéndum contra la Ley de Caducidad. En el 88 se unió a la Logia Masónica José Artigas. No lo digo esto como un atributo, aclaro. En el 90 es electo como intendente de Montevideo. Fue el primer intendente de izquierda, Tabaré Vázquez. Y en el 94 se candidata a la presidencia junto con Nin Novoa. Y a pesar de que gana en primera vuelta, pierden el balotaje. Cuando se aplicaba el balotaje por primera vez, eso hizo que el Frente Amplio no ganara su primera elección. Fue presidente del Frente Amplio en el 96. Y en el 2004 asumió la presidencia de la República con la fuerza política del Frente Amplio. Quien les habla participó de esa asunción y fue como un momento histórico, emocionante, hasta lo más profundo de nosotros, para todos aquellos y todas aquellas que soñábamos con otro Uruguay, que creíamos que con el triunfo del Frente Amplio se venía el socialismo. Ingenuos. Claro que podemos reconocer los cambios positivos que significó el progresismo, pero eso no significa decir que lejos está el progresismo de representar aquella fuerza, aquel programa fundacional, que hablaba de no pago de la deuda externa, que hablaba de reforma agraria, que hablaba de estatización. Nada de eso sucedió con el gobierno del Frente Amplio, que se inicia en el 2005 con Tabaré Vázquez. Hablemos ahora un poco del gobierno de Tabaré Vázquez. Hubieron aportes interesantes de este gobierno. Si hoy no existe posibilidad de contaminación a través del tabaco, en los lugares cerrados, en los espacios cerrados, sean públicos o privados, es gracias al decreto presidencial de Tabaré Vázquez. Esas políticas antitabaco fueron muy importantes para la salud de nuestra población. Fue muy importante para la memoria de la población el inicio de las excavaciones en los batallones militares, en donde se sabía estaban los restos de nuestros compañeros y de nuestras compañeras desaparecidos, torturados durante la dictadura. Apareció durante los gobiernos de Tabaré Vázquez el cuerpo de Uba Gesner Chávez Sosa, de Fernando Miranda. En el segundo gobierno de Tabaré Vázquez apareció el cuerpo de Eduardo Bleyer, todos en predios militares. En el medio, durante el gobierno frenteamplista de Mujica, apareció el cuerpo de nuestro compañero, maestro, militante Julio Castro, y el de Ricardo Blanco. Sin duda que esto no hubiera sucedido jamás en un gobierno de derecha, y esto fue posible gracias al gobierno progresista. Volvieron los consejos de salario y los empresarios tuvieron que sentarse con el gobierno y las trabajadoras y los trabajadores a negociar los salarios, a negociar la inflación, a negociar los aumentos, y no a decidir unitariamente. Claro que hay avances, hay contradicciones también. Uno puede pensar el plan Ceibal como una computadora para cada niño y cada niña pobre, pero también puede pensar el plan Ceibal como un instrumento de las potencias de la informática, especialmente estadounidenses, para introducir intereses a través de esos recursos. Hablemos de las contradicciones. Hablemos de las contradicciones. Hablemos de el veto a la interrupción voluntaria del embarazo. Si la interrupción voluntaria del embarazo existe a partir del 2012, es porque durante el gobierno de Tabaré Vázquez fue vetado después que se votara en la Cámara de Senadores y Diputados. El propio presidente de la República negó la posibilidad de que las mujeres pudieran hacer uso autónomo de su decisión sobre su cuerpo. Esto hace falta decir. Fue Tabaré Vázquez quien negó la posibilidad a que las mujeres decidieran sobre su cuerpo y decidieran si querían continuar con un embarazo o no. Fue en el gobierno de Tabaré Vázquez que se implantaron las pasteras contaminantes del río Uruguay, contaminantes de la tierra, del aire y del agua. Bodnia, hoy UPM y UPM2. Fue durante el segundo gobierno de Tabaré Vázquez donde se decretó la esencialidad de la educación. Una medida que no era tomada desde el gobierno autoritario del Colorado Pacheco Areco. Tabaré Vázquez, que no solo menospreció a los sindicatos de la enseñanza, sino que además lo puso en la disyuntiva de o trabajo o me quedo sin laburo, es decir, o rompo la huelga o me quedo sin trabajo, reprimió a los estudiantes de secundaria que ocuparon el Ministerio de Educación, que ocuparon el CODICEN. Los reprimió de la forma más salvaje posible a gurises de 16 y 17 años, que solamente reclamaban por el 6% del PBI para la educación pública. Gobierno progresista, con represión fascista. No hay que olvidar lo que pasó en los gobiernos frenteamplistas. No hay que olvidarse de Aratirí, no hay que olvidarse de la soja transgénica, no hay que olvidarse de UPM. Claro que hubieron avances y claro que todos esos avances están retrocediendo gracias al gobierno de derecha de mierda que tenemos en la actualidad. Pero el progresismo no ha significado un salto histórico revolucionario para nada, ni lejos de eso. Pensar a Tabaré nos invita a formularnos algunas preguntas. ¿Se puede ser implacable? ¿Es posible la perfección? ¿Cuál es el límite de lo perdonable? ¿Qué representa un ser como un presidente? ¿Qué se puede representar y qué no? Hace falta pensar estas cuestiones. Es decir, ¿es necesario la existencia de un sujeto como presidente de una nación, de un país entero? Pongo como antagónico al sistema republicano el mandar obedeciendo zapatista. Allí no hay presidente, allí no hay presidenta. Allí hay un consejo indígena que representa los intereses de un pueblo que lo manda. Es decir, quien gobierna obedece. ¿Es posible pensar ese oxímoron del mandar obedeciendo zapatista en una organización democrática republicana? La lógica borrosa nos invita a pensar que nada es en absoluto y que todo es cuestión de grados. No es que Tabaré esté absolutamente, y el Frente Amplio esté absolutamente equivocado en su accionar. Pero entonces, pensemos también lo errado de su accionar. Valoremos los aciertos, pero no dejemos de lado los errores. Hace falta transformar la sociedad. Y para eso el progresismo no ha sido suficiente. Hace falta seguir pensando qué mundo queremos construir. Hace falta seguir pensando qué lugar le damos a lo colectivo y qué lugar le damos a la idolatría. Maradona era un ídolo, Tabaré era un ídolo. ¿Y qué pasa con los grupos humanos que se organizan y que construyen otras realidades posibles, otros mundos posibles? ¿Vamos a seguir idolatrando sujetos o vamos a empezar a construir y a valorar los colectivos que trascienden a los sujetos y que transforman las realidades colectivamente? Está bueno preguntarte estas cosas. Sigamos pensando y sigamos soñando. Los dejo con León Gieco. El desembarco. Están los que resisten y nunca se lamentan, los que dicen yo para qué vivo, los que recuperan rápido sus fuerzas, los que lucran con lo que he perdido. Hay quien sucumbe y se levanta, hay quien queda allí siempre tendido, hay quien te ayuda a despegar y los que nunca te reconocen cuando estás vencido. ¿Cuántos hay que piensan que es tarde para todo? ¿Y cuántos claman siempre adelante? ¿Cuántos los que ven la piedra en el camino y cuántos los que nunca miran nada? La alegría con la fuerza se alimenta y no hay muros ni rejas que la frenen. Hay quienes desembarcan ardiendo con un grito, sin barcos y sin armas por la vida. Hay alguien que bendiga esta hermosa comunión de los que pensamos parecido. Somos los menos, nunca fuimos los primeros, no matamos ni morimos por ganar, más bien estamos vivos por andar, esperando una piel nueva de este sol. No pretendemos ver el cambio, solo haber dejado algo sobre el camino andado que pasó. Chicos sin zapatos buscando comida en la basura. Y es una postal la puerta de la iglesia de esa madre con su criatura. Mientras esto pase no habrá gloria, es arena que se escapa entre los dedos. Es dolores, mentiras, es hipocresía, es un tiempo frágil de estos días. A veces puede con un pueblo y ganan tiranos y verdugos. Creemos que la historia se hizo en un minuto y todo lo vivido un mal sueño. A veces somos nuestros enemigos, ensuciamos las rutas y los ríos. Matamos en la guerra y en las calles hoy tenemos viejos monumentos de asesinos. Hay alguien que bendiga esta hermosa comunión de los que pensamos parecido. Somos los menos, nunca fuimos los primeros, no matamos ni morimos por ganar, más bien estamos vivos por andar, esperando una piel nueva de este sol. No pretendemos ver el cambio, solo haber dejado algo sobre el camino andado que pasó. Hay quienes desembarcan ardiendo con un grito, sin barcos y sin armas por la vida. Sonaba León Gieco, León Gieco, este cantautor argentino que nos dejaba El Desembarco. Bueno, pasamos entonces a la tercera parte de este programa. Empezamos hablando de los virus, ¿no? Del COVID, del patriarcado. Seguimos hablando de las idolatrías a partir de Maradona y de Tabaré. Y pasamos ahora a hablar de la urgencia, ¿no? A partir de esta ley de urgente consideración, si hablamos del presente, sin dudas que hablar de la LUC es un deber como impostergable. No había una claridad respecto a esta ley en el programa de gobierno de la gente que votó a Luis Lacalle Pou. La LUC aparece por allá por enero y el cara ganó en noviembre. ¿Qué significa la ley de urgente consideración? ¿O qué propone desde la perspectiva de quienes estamos abajo y a la izquierda? Supone un avance en las políticas neoliberales privatizadoras de los servicios públicos y un sistema educativo empresarial. Supone un retroceso en los avances en derechos humanos, en el derecho a huelga, a ocupación, a manifestación. Supone una profundización del aparato represivo. La LUC nos invita a pensar qué es verdaderamente lo urgente. Pero bueno, toda acción tiene su respuesta. Y por ahí